y de ser algo. Quiero ser abad de una cartuja, de un solo monje, y de ir a alguna parte, ir a buscar horizontes, como hacen los caudillos de sí mismo, sin tener otro destino que el espacio al descubierto, repleto de valles y puertos. Algunas veces armarme de valor para hacer una incursión al fondo de mis abismos y vestirme sin disfraces, sin caretas, ni cualquier otro artificio. Y vivir suelto, sin el aliento retenido, sin afirmar ni negar nada, sin hacer ningún juicio. Poder perderme en mi laberinto y pasear sin límite por mis pasadizos, sin tener otro destino que el espacio al descubierto, repleto de valles y puertos. Algunas veces armarme de valor para hacer una incursión al fondo de mis abismos y vestirme sin disfraces, sin caretas, ni cualquier otro artificio. Y vivir suelto, sin el aliento retenido, sin afirmar ni negar nada, sin hacer ningún juicio. Poder perderme en mi laberinto y pasear sin límite por mis pasadizos. Y vivir suelto, sin el aliento retenido, sin afirmar ni negar nada, sin hacer ningún juicio.